Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Óigame, doctor. Ah. Aquí hay una carta para la tremenda corte. Sí. De Puerto Barrios. ¿Puerto Barrios dónde queda? En Guatemala. ¿No me digas? Sí, cómo no. ¿Lejos? Sí, sí, óigame, lejísimo. Sí, ya nos felicitan por la Pascua y toda esa cosa. No me digas, póngale 10 pesos de multa. Ah, bien. A Manuel de J. Valdés. Manuel de J. Y a Gamaniel Valdés. Ajá. ¿Eh? Y a Mercedes de Valdés. 10 pesos a cada uno. 10 pesos a cada uno de los Valdés. Sí. Bueno, muchas gracias por la carta. Sí. Y tenemos una de nuestro viejo amigo Antonio Fernández de Tampa. Ajá. Antonio Fernández de Tampa, que también nos dice algo de la momento que hemos pasado aquí nosotros. Sí. Y se lo agradecemos muchísimo a Antonio Fernández, nuestro viejo oyente. Algún día iremos a Tampa y tenemos que ir a su casa, que nos mande la dirección para ir a comer allá. Muy bien. Bueno, ¿y cómo sigue de salud? Regular. Ahora, además de reuma, tengo sarpullido. Acá. Y de contra, estoy tan fatal que hace un año que no me saco un kilo en los terminales. Ave María. ¿Y no le manda al médico nada para eso? Sí, sí. Para el reuma me mandó que me dé baños de sol. ¿Y para el sarpullido? Que me dé baños de mar. ¿Y para lo de los terminales? Que me dé un baño de albahaca. Pues nada, señor juez, pida vacaciones, déjeme a mí en su lugar y vaya a bañarse. ¿Cómo se atreve usted a decirle a su jefe que vaya a bañarse? Póngase 5 pesos de multa ahora mismo. No, pero si yo no hago más que repetirle lo mismo que le dijo el médico. Póngale otros 5 pesos al médico y páguelos usted también. Y acabe de decirme qué caso tenemos hoy, que eso es lo que me interesa. Está bien, doctor. Lo que tenemos hoy es una estafa. ¿Una estafa? ¿Quién estafaron? A un peletero. Pues llámelo complicado en ese peletericidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! Aquí como todos los días. Olegario Cascarilla y Pinotea. Servidor. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. Ante todo, Nananina, ¿quién es el acusado? El sinvergüenza de Tres Patines, señor juez. Uh-huh. Dígame. El sinvergüenza de Tres Patines. Óigame, señor juez, tenga la bondad de advertirle a esta doña que no me diga nombrete, que luego se quedan, chico. Lo que le dijo esta doña no fue ningún nombrete. ¿Cómo que no, chico? ¿Tú no oíste lo clarito que me dijo sinvergüenza? Sí, pero eso no es un nombrete, eso es un adjetivo calificativo. Ah, vamos, ¿eso es un adjetivo caficolativo? Caficolativo no. Calificativo. Califatalivo. No, calificativo. Ah, calafate vivo. No, repítalo conmigo, para que aprenda. Cali. Colombia. No, Cali. Ah, sí, yo creo que te decía, Califica. Fica. Tivo. ¿Ya lo sabe decir bien? No, sí, ahora sí. Porque dicho así poquito a poco, tú sabes, la mente que está dentro del cerebro de la inteligencia... Del cerebro. Sí, asimila bien el asunto y se da cuenta de cómo es la cosa, ¿no? Dígame entonces, ¿qué fue lo que le dijo Nananina? Sinvergüenza, chico. Eso ya lo sé, Tres Patines. ¿Y entonces por qué me lo preguntas? Yo no le pregunto eso, Tres Patines. Usted no entendió la explicación que le hice. Pero ¿cómo no la iba a entender, chico? Si estaba clarísima. ¿Y entonces qué cosa es sinvergüenza? Un hombrete, chico. Secretario. Dígame. Póngale 2 pesetas de multa por no atender a lo que se le dice. Pero óigame... ¡Cállese la boca! Dígame, Nananina, ¿qué fue lo que hizo Tres Patines? Le estafó 180 pesos al señor Cascarilla. Sí. El Cascarilla ese es usted, ¿verdad? Sí, señor. Olegario Cascarilla y Pinotea para servir a usted. ¿Y es cierto que Tres Patines le estafó 180 pesos? Sí, señor. 180 pesos de mi alma. Que lo único que le deseo es que se los tenga que gastar enteros en medicina para el dolor de muela. No. Oiga, don Legario, tampoco así. Cállese ahora, Tres Patines. Es que don Legario quiere que a todos los dentistas de La Habana los mantenga yo solo, chico. Y hace muy bien, porque para eso usted le estafó 180 pesos. No es verdad, señora, yo no le estafé nada. Sí, señor, le estafó a él y me engañó a mí. Bueno, un momento. ¿Y usted cómo se dejó engañar por Tres Patines, Nananina? ¿No sabe de sobra cómo es él? Ahí está, eso mismo le dije yo. Le he dicho que se calle, Tres Patines. ¿Y eso por qué? Porque no puede hablar ahora. ¿Por qué no puedo hablar ahora? Porque ahora estoy hablando yo. ¿Y no podemos hablar los dos a un tiempo? No, señor, aquí solo puede hablar uno. Bueno, pues cállate tú y déjame hablar a mí. No me da la gana, el que se tiene que callar es usted. Está bien, pero ¿por qué es? Porque yo soy el juez y tengo prioridad. No me digas, chico, tienes prioridad. Sí, señor. ¿Por qué no te la cura? Secretario, dígame. Póngale otra 2 pesetas por analfabeto. Además, está oyendo. ¿Cómo se llama el señor ese que lo trae acusado a usted? Legario. Legario. Don Legario. Ole. ¿Eh? Ole. Ole, tu madre. No, chiquillo. Señor. Ah. Olegario. Olegario. Legario, ni Legario. Legario. Dígame, nananina, ¿qué le hizo a usted ese bandolero? ¿Qué bandolero? No me ponga nombre. Le he dicho que se calle, Tres Patines. Bueno, está bien dicho. No vaya a morderme por eso. ¿10 pesos de multa? Tú ves, ya me mordiste. ¿10 pesos más? Ahí está. ¿Qué le pasa? ¿Va a seguir hablando? Que voy a seguir. 10, 10, ¿hasta dónde me va a llegar? 10 pesos más, cállese la boca. Para eso, chico, bendito sea Dios. Otro 10. 30. Y 10 más, siga, y 10 más. 40, 80 yo. ¡Siga! Contésteme, nananina, ¿por qué dice usted que Tres Patines la engañó? Porque me tomó el pelo, señor juez. ¿Qué le hizo? Figúrese usted, señor juez, que yo me había ido para mi pueblo porque no todavía tenía trabajo aquí en La Habana. Ajá. Pero Tres Patines me hizo volver diciéndome que me había conseguido una colocación. Y cuando llegué, ni jugo de piña. No le había conseguido nada. Ni pescado frito. Bueno, señor, pero la culpa de eso la tuvo don Legario. Legal. Que me engañó a mí, chico. ¿Cómo que yo lo engañé a usted? Sí, sí, óigame, don Legario. A mí me da pena decírselo de su Legal. Misma cara. Legal. Pero usted me engañó a mí, chico. ¿Yo? Usted fue el que me estafó 180 pesos a mí. A ver, don Olegario, ¿cómo se los estafó? Bueno, imagínese, señor juez, que yo tengo una peletería. Ajá. Usted puede imaginarse que yo tengo una peletería, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, si acaso no pudiera imaginársela, nos llegamos un momento hasta mi peletería, la ve usted con sus propios ojos, y así no tiene que imaginarse nada. No hace falta, don Olegario. Con que usted me diga que tiene una peletería es suficiente. Ah, bueno, muchas gracias por esa prueba de confianza que usted me otorga. Bueno, pues efectivamente yo tengo una peletería muy acreditada, donde encontrará usted unos zapatos magníficos, unas alpargatas de primera calidad y unas chancletas de palo con suela de goma, que son una verdadera maravilla de elegancia. Ay, bien que sí. Ya yo le dije a Cucucita que le voy a regalar un par de chuletas de esas. ¿Cómo chuleta? De eso. Chancleta. De chancleta de esas, sí. Para que se la ponga el día que nos casemos, chicos. Que nos casemos. ¿Nosotros? ¿Qué es eso? Ah. Que se dice que nos casemos. Y dígame una cosa, ¿su novia se va a casar con chancleta de palo? ¿Y por qué no, señor? Porque el traje de novia y la chancleta de palo son dos cosas que no pegan, ¿no? Oiga, eso dice que no pegan. Claro que no pegan. ¿Pero por qué no van a pegar, chicos? El vestido de novia no tiene cola. Sí. ¿Y la chancleta esa no tiene suela de goma? Sí. Pues la goma y la cola son dos cosas que siempre han pegado, chicos. Pégale 10 pesos más de multa, secretario. Bien. Y diga, don Olegario, dice usted que en esa peletería hay de todo, ¿no es eso? Sí, sí, señor, de todo, de todo. Lo único que no tenemos son botas de montar, porque las botas se usan más en el campo que en La Habana. Uh-huh. Y yo necesitaba conseguirme algunas botas porque tenía varios pedidos y no los había podido servir aún. Muy bien, ¿sabes? ¿Y qué pasó? Bueno, pues que el otro día se presentó Tres Patines en mi establecimiento y me preguntó si quería hacerle algún encargo porque se iba al interior en un viaje de negocio. ¿Y eso, Tres Patines? ¿Usted se dedica ahora a negocios en el interior? Sí, yo cada vez que hago un negocio en La Habana me manda para el interior. ¿Para el interior de la isla? No, para el interior de la cárcel. Entonces usted iba de viaje al interior de la cárcel. No, precisamente. En ese momento iba al interior de la isla. Ah. La Habana se está poniendo ya, antes era un cacarón de coco y ahora es una cacarita de avellana. No se puede hacer un negocio. Porque cuando empieza a tratar un negocio con cualquiera, viene uno y te lo echa a perder, chico. Hay mucha competencia, ¿verdad? No, lo que hay es mucha policía, chico. Ah, pero quienes le echan a perder los negocios, ustedes son los policías. Los no, él. Con uno que me vea nada más ya tengo bastante. ¿Con uno nada más? Sí, porque mire, el otro día, sin ir más para detrás de la manaque. ¿Cómo para detrás de la manaque? Sí, sin ir más. ¿Sin ir más lejos? Sí. Ajá. Bueno, oye, un negocio ahorrado, hasta caritativo y todo era el negocio, chico. ¿Caritativo también? ¿Qué negocio era? Chico, era una rifa benéfica a beneficio del asilo de rifero arrepentido, ¿tú sabes? ¿De rifero arrepentido? Repentido. Sí. Repentido, que no quiere volver a hacerlo, te asombra. No, me asombro. Arrepentido. Arrepentido, sí. ¿Dónde está ese asilo? Bueno, chicos, todavía no hemos comprado a parcelar ahora el asunto. ¿Parcelar qué? El lugar donde se va a comprar el solar. Ah, pero todavía no han parcelado. No, 18 por 36. Y entonces ahí, el asilo no está en ninguna parte, ¿no? Pero es un asilo que voy a fundar yo para tener la casa y la comida seguras. ¿Y usted está arrepentido. Bueno, todavía no, pero en cuanto yo tenga casa, comida, ropa limpia y un par de pesos diarios para los gastos del menudeo, limpieza de zapatos y los periódicos. ¿Eso? ¿De qué? Los gastos del menudeo y de limpieza de zapatos y los periódicos. Ajá. Enseguida me arrepiento. Me arrepiento yo. Se arrepiente enseguida. Sí. Venga acá, y la rifa esa de que usted habló primero, ¿era para el asilo ese? Sí, pero una rifa muy buena. Ajá. Ah, untorizada. ¿Eh? Untorizada. Auto. No, yo rifé un auto, pero me... No, que se dice autorizada. Sí. ¿Tú sabes cómo era arrear la papeleta, nada más? Bueno, pero venga acá, ¿qué rifaba usted, el Capitolio? No, que vale, Capitolio. Yo lo había rifado el año pasado, se lo sacó un español ahí, fumé un lío. Eso lo quería llevar para España, envuelto de papel de celofán. Sí, señor. Sí, pero qué va, chico. El primer premio de la rifa esta era un radio de 8 bombillos. Ajá. El segundo era un centro de mesa. Ajá. Y el tercero era un billete entero para el sorteo siguiente, ¿verdad? Ah, vamos. Bueno, ¿y qué pasó? Nada, que se me ocurrió a mí proponerle una papeleta y un pilosía judicial, que ya tú sabes, ¿no? Sí. Sí. Se la propuso me al digo, policía. Sígame. Tres patines para el vivachi. Lo acusaron de rifero. ¿De riflero, sí? No, de rifero. Sí, vendé la papeleta. Sí. Y todo porque la papeleta no me cabía los premios detallados y tuve que abreviar la palabra, ¿no? Que tú... Explique. ¿Cómo que tuvo que abreviar la palabra? Sí, poner en brevatura, chico. Porque ¿en qué? El membrete de todos los premios no cabía. La letra bastardilla que hacía falta para poner... La de 11 puntos, que se viera, ¿no? En brevatura. Sí. Ajá. Tuve que abreviarlo. El primer premio era un radio de 8 bombillos. Sí. El segundo era un centro de mesa. Ajá. Y el tercero, un billete entero. Sí. Pero como que todos esos letreros no cabían en la papeleta, que la papeleta era de 6 por 8 centímetros. Sí. Lo tuve que abreviar. ¿Y qué pasó? ¿Qué puso usted entonces en la papeleta? Bueno, pues puse lo más grande que se podía. Serrifa, radio, centro entero. ¡No me diga! Sí. ¿Y usted no se dio cuenta de que la gente iba a pensar que usted rifaba radio centro con CMQ y todo? Claro que no, chico. No, si yo me llego a dar cuenta de eso... En vez de poner la papeleta real, la pongo a 2 pesos por lo menos. Póngale 2 pesos más de multa, secretario. ¿Qué tú quieres, una papeleta? No, yo no quiero papeleta. Siga, señor Cascarilla, ¿le hizo usted algún encargo a Tres Patines? Sí, señor. Sí, señor. Le dije que mirara a ver si en las peleterías del interior podía conseguirme algunas docenas de botas de montar, que era el único artículo que yo no tenía. ¿Cuántas docenas le encargó usted? Un par de gruesas. O sea, 24 docenas de cada color. Porque aunque yo no necesitaba tantas, podía colocarlas a buen precio en otras peleterías que tampoco tienen. Uh-huh. Y él me dijo que bueno, que miraría a ver si podía complacerme. Perfectamente. ¿Y qué pasó? Pues que Tres Patines se fue de viaje. Uh-huh. Y a los pocos días recibí este telegrama. Sí, véalo usted mismo, hágame el favor. A ver, déjame acá. Dígame si puede colocar en La Habana 2 gruesas de botas negras y 1 gruesa de amarillas a 60 pesos cada una. Uh-huh. En caso afirmativo, remita los 180 pesos urgentemente. Firmado Tres Patines. ¿Usted puso este telegrama, Tres Patines? Yo sí, es que es delito poner un telegrama. No, señor, pero yo le mandé los 180 pesos en el acto y usted no me mandó bota ninguna. No diga eso, relicario. Oiga. ¿Cómo relicario? Olegario. Olegario. Yo tenía que mandarle alguna bota a usted. ¡Claro que sí! Tenía que mandarme 36 docenas y no me mandó usted nada. ¿Cómo que no, chico? Yo no le mandé a Nananina y a otras 2 señoras más que quería colocarse en La Habana de cocinera. ¿Y qué me cuenta con eso, señor? Yo tengo que atender a mi negocio y no puedo ponerme a buscarle trabajo a ninguna cocinera. Entonces yo no tengo que hacer aquí este asunto, señor juez. Porque eso fue lo que yo le dije que le iba a mandar a don Legario. ¿O cómo? ¿Qué lío está usted armando ahí, Tres Patines? Ninguno, señor juez. Yo salí de viaje. Y cuando llegué ahí a la provincia de Matanza, ¿comprende? Me encontré con Nananina que se había ido para su pueblo... Porque La Habana no tenía trabajo, ¿no es cierto, señora? Sí, y usted me embarcó para La Habana diciéndome que don Olegario me iba a conseguir una colocación. Claro que sí, pero díselo usted misma al juez, hágame favor. ¿Con usted no venían otras dos señoras gordas de color que querían colocarse La Habana también? Sí, y usted las embarcó junto conmigo. ¿Y usted misma no me dijo que esas dos señoras se pasaban la vida rezándole a todos los santos para que le consiguiera una colocación a La Habana? Sí, pero usted las engañó, don Lea. Lo mismo que a mí, porque en La Habana no nos dieron ningún trabajo. No, pero la culpa no es mía. Yo le pregunté a don Legario si podía colocarla a ustedes y él me dijo que sí. ¿Yo? Sí, señor, que se lo expliqué bien claro en el telegrama, chico. ¿A mí? Yo no entiendo eso, francamente. Está claro, don Legario, mire. Estará clarísimo, Tres Patines, pero yo no lo entiendo tampoco. Lo que usted le decía en el telegrama era que le iba a mandar un cargamento de botas. No, señor, eso no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? Oiga lo que dice el telegrama, Tres Patines. Léalo. Dígame si puede colocar en La Habana dos gruesas de botas negras y una gruesa de amarillas a 60 pesos cada una. ¿Cómo explica usted? Pero si yo no puedo, eso no puede estar más claro. Las dos señoras que mandé con usted no estaban gorditas, nananina. Sí, estaban bastante gordas. Bueno, entonces esas eran dos gruesas, ¿no? Usted no me dijo que se pasaba la vida rezando. Sí, se pasaban rezando mucho. Entonces eran dos gruesas devotas, ¿no? Sí, devotas, porque sí, rezaban, sí. Claro, y esas dos señoras no eran de un color bastante oscurito. Sí, bastante oscuro. Entonces eran dos gruesas devotas negras. Y eso era lo que yo le preguntaba a don Olegario. Dígame si puede colocar en La Habana dos gruesas de botas negras. Pero, ¿cómo? Esas dos gruesas no eran de botas de montar. ¿De montar? ¿De qué santo es ese? Ninguno, compadre. Le pregunto que si no eran de botas para montar a caballo. No, señor, chico. De botas lo eran porque rezaba mucho, chico. Ahora, si rezaba montada a caballo, yo eso no lo sé. Bueno, Bueno, pero aquí habla usted de dos gruesas de botas negras y una gruesa de amarilla. ¿Es la de amarilla? ¿Sí? ¿Esa era Nananina? ¿Cómo que era Nananina? Sí, chico, Nananina no está gordita también. Sí. Pues ella nació en Amarilla, que estaba en la escuela de Palmarito, luego se mudó para la colonia de Barroso y después para la Chucha, chico. Adiós. Entonces, esa es una gruesa de amarilla, chico. Entonces, en este telegrama no se hablaba para nada de botas de montar. Claro que no, chico. Yo no sé qué fatalidad tengo yo, que todos los telegramas que yo pongo me lo entienden al revés. Sí, pero yo le mandé a usted los 180 pesos que me pedía en el telegrama. Bueno, esa es la suerte mía, que lo del dinero, gracias a Dios, me lo entienden al derecho, ¿no? Bueno, pero aquí dice usted dos gruesas de botas negras y una gruesa de amarillas a 60 pesos cada una. Sí, porque eso era lo que quería ganar cada una, 60 pesos mensuales, chico. Sí, pero usted no nos dio ni un kilo a ninguna de nosotras. Porque esa era la comisión mía como agente de colocaciones, el primer mes de sueldo. No trago tres partidos, usted es un estafador. No me siga poniendo nombrete, chico. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Tres Patines está visto y no se puede dudar que usted se pasa de listo cuando hay algo que robar. Y como es usted un sujeto más malo que la carcoma, ya sabe lo que le meto, 30 días en la loma.